Padre, te agradecemos por el día que nos permites vivir. Gracias te damos por una nueva semana. Pedimos tu dirección y tu guía en el estudio de tu palabra y pedimos también tu cuidado en el resto del día. Pedimos especialmente por aquellos que tal vez están aquí por primera vez para que también ellos saquen provecho de esta hora de estudio que tendremos tanto ahora como luego la segunda hora. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estuve con ustedes la última vez, porque luego viajé y no estuve, anduve por California y por México y regresé esta semana, nosotros habíamos, a ver cuántos recuerdan, en qué habíamos quedado. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Será que tiene memoria tan corta? Capítulo 13 de Apocalipsis, y cubrimos todo lo que es el anticristo. En ese capítulo 1 al 9 habla del anticristo. 11 al 18, hasta el final, habla del falso profeta. Es una pareja, el presidente y vicepresidente, por decirlo así. Es una dupla. Todavía está en el futuro, esto va a ocurrir. Un día de esos, el anticristo aparecerá y hará su aparición junto con el falso profeta. Así que, por favor, tengan la Biblia abierta, en este caso en el Nuevo Testamento. Aquellos que no tienen la Biblia completa, solo el Nuevo Testamento, estarán bien, porque aquí es donde vamos a quedar. Apocalipsis 13, 11 en adelante. No vamos a decir algo sobre la primera parte, solo para enganchar bien luego y continuar. Así que vamos a leer ahora esta parte de la Biblia. Yo la voy a leer y ustedes naturalmente pueden seguir con la vista en su Biblia. El versículo 11 de Apocalipsis 13 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El 15 ahora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Todo esto, Dios mediante, vamos a cubrirlo en esta hora que Él nos permite estudiar su palabra. Nos tomó toda la hora para examinar a la primera bestia, que, como dije, abarca los versículos 1 del mismo capítulo, 1 hasta el 9. Pero Él es el anticristo, y naturalmente, como ya esto se cubrió, yo no quiero volver a hablar de lo que ya se cubrió, porque después no tenemos tiempo para continuar con el falso profeta. Ahora veamos cómo Juan describe a esta segunda bestia. Esta, dice Juan, no subía del mar, porque la primera subía del mar, y hemos explicado muy bien qué significa eso del mar. Pero esta no, subía de la tierra. Dijimos que el mar, invocamos varios textos bíblicos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, el mismo libro de Apocalipsis, significa el mundo, los impíos, los mundanos, todo lo que tiene que ver con lo secular en extremo. Cuando la Biblia usa la palabra tierra, tiene completamente otra connotación. Tierra, así como usa la Biblia, sin especificar el país, si es tierra de Babilonia, o es tierra de Egipto, o es tierra de Asia, cuando no hay nombre, acepten que virtualmente siempre se trata de Israel, la tierra de Israel. Permítanme darles algunos textos bíblicos. Uno de ellos, aunque ustedes tienen en su bosquejo, yo lo voy a leer. Segundo libro de Reyes 11:18 dice, y todo el pueblo de la tierra, no es el mundo entero, sino todo el pueblo de la tierra de Israel, entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Esto en el segundo libro de Reyes 11:18, texto que ustedes tienen en su bosquejo. En el primer libro de Samuel 23:19-23 dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? Versículo 23. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Esa es prueba, que cuando se usa de tierra, sin especificar país, se trata de Israel. Lo contrario de mar, que se trata de los gentiles del mundo. Dice en el Salmo 85, y vamos a leer los versículos 8 al 13 del Salmo 85. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Bueno, todo esto que he leído, y muchos más, heredarán la tierra, heredaréis la tierra y no entrarán en la tierra. Todo eso, esas expresiones en la Biblia tienen que ver con Israel. Acuérdense de esto, es muy importante por lo que vamos a seguir viendo. Son muchísimos los textos en la Biblia que hablan de esto. Podríamos saber, por lo menos intentar, de cuál, si va a ser la tierra, entonces el falso profeta debería de provenir del pueblo de Israel. Si eso es correcto. Yo no estoy dogmatizando esto. Yo no estoy usando esto y decir, así va a ser y no de otra manera. Solamente quiero que vean las figuras, la forma como se usa, algunas palabras, y de allí partimos para ver si podemos establecer incluso la tribu de la cual podría provenir este personaje que va a ser el ayudante del primero. Por eso primero se habla del más importante, se habla del anticristo, y este es el falso profeta, su ayudante. Bueno, si ustedes son tan curiosos como yo, y tan inquietos y deseosos de saber todo lo que se pueda, vean lo que, o escuchen lo que dice en Génesis 49:16-18. En este texto, lo que ocurre es que Jacob, ya anciano, está derivando proféticamente lo que va a ocurrir con sus 12 hijos. Cada hijo es una tribu. Cada tribu tendría cierta experiencia. Vamos a ver qué dice él de uno que aparece en este texto. dice en el capítulo 49, 16, Dan, es uno de los hijos de Jacob, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. La palabra juzgará es gobernará a su pueblo. Será Dan, aquí está el estilo de su gobierno, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y luego hay una expresión y dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Bien, Dan es uno de los hijos de Jacob. Pero si ustedes recuerdan o se han puesto alguna vez a investigar un poco de qué tribu provenían o tribus provenían los reyes, ya sea de Israel o de Judá, o de Israel como tal antes de la división, porque ustedes saben que después de Salomón hubo un problema y Israel se dividió en dos. Uno se llama la parte norte y la parte sur. La parte sur tenía por capital a Jerusalén. La parte norte adoptó a Samaria. En la parte sur quedó una tribu, la de Judá, y un poco de otra. Y en la parte norte el resto. Y eran muy paganos, se paganizaron. Los dos se paganizaron, pero estos más que cualquier otro. Nunca hay en todo lo que hay de reyes en Israel, ya sea Judá o las doce tribus, donde haya aparecido un rey de la tribu de Dan, no hay. Pero esta profecía de Jacob dice que Dan juzgará, o sea, de su tribu surgirá un rey. Juzgar es realmente gobernar, y no ocurrió eso. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, la conclusión lógica para quienes estudiamos el libro de Apocalipsis es que probablemente este personaje, el falso profeta, será el que va a juzgar. Y vamos a ver después, más adelante, podría también ser el anticristo mismo, por lo menos mitad judío y mitad gentil. Pero yo no quiero insistir en eso. Lo único que quiero decirles es esto. Me inclino a creer que mientras el anticristo va a ser un personaje que probablemente nacerá en algún lugar de Europa, la parte de la Unión Europea, hoy, la parte occidental, y no estaría raro que también en la oriental, porque todos los países están haciendo un bloque ahora europeo, no solamente los de Occidente, sino también de la parte oriental, como Rusia y todos esos países allí están tratando de unirse. Bueno, el anticristo puede surgir allí. Pero eso no quiere decir que no será judío. Podría ser, porque hay muchos judíos que viven allá. Pero cuando la Biblia habla de la tierra y se refiere a Israel, este deberá nacer en Israel. Tener la cultura, la formación desde su infancia, una formación cultural, académica, israelí. Su primer idioma será el hebreo, que es el que se habla en Israel desde su refundación, que fue en 1948. Bueno, teniendo como base que de Dan nunca hubo un rey en Israel, a mí me parece es muy importante que prestemos atención a este personaje. Luego, en la parte segunda del versículo 11, que estamos en el 11, capítulo 13 de Apocalipsis 11, dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. No olviden, para quienes todo esto es nuevo, esta es una visión que Juan tiene. Él ve eso en visión, y es futuro. Aún hoy es futuro. Lo era cuando Juan escribió y lo es hoy. Este personaje tenía, dice la Biblia, dos cuernos. ¿De qué nos hablan los dos cuernos? ¿Para qué tiene un cordero cuernos? Con esto acornea, ya sea atacar o por lo menos defenderse. Para eso le sirven. Pero dos significa también equilibrio. Tiene dos cuernos. Tiene perfecto equilibrio. Perfecto balance. En todo sentido, este personaje será muy balanceado, muy equilibrado. Él sabrá lo que está haciendo y estará haciendo a la satánica un trabajo perfecto. Habrá entre ambos perfecta unidad entre el anticristo y el falso profeta. Los dos trabajarán juntos. En el versículo 12 del capítulo 13 dice, y ejerce, este segundo personaje, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si ustedes tienen su Biblia, deberían de subrayar esta última parte, cuya herida mortal fue sanada, porque vamos a hablar un poco de esto y la importancia que tiene esta expresión, cuya herida mortal fue sanada. La vamos a ver por lo menos en total tres veces, que está hablando sobre la herida mortal que fue sanada. Muy importante que ustedes recuerden. Yo sé que para muchos de ustedes esto es algo, dicen, no, yo estoy perdido, que no tengo la menor idea de lo que se está hablando, pero no se aflijan. Cuando una persona escucha algo como esto, no habiendo leído antes, por ejemplo, la Biblia y menos el Apocalipsis, y si lo leyó, fugazmente lo leyó, es igual bueno escuchar, porque luego cuando lee dice, ahora estoy leyendo y ya estoy entendiendo porque ya había escuchado acerca de esto. Es muy importante que se estudie toda la Biblia. Así que este falso profeta no hará nada a título personal. Todo lo que él haga, él siempre dirá, es más o menos el Juan el Bautista, es la falsa versión de Juan el Bautista. Porque como Satanás hace tanto disfraz e imitación, y nosotros bien sabemos que cuando vino Jesús, su predecesor era Juan el Bautista, y dijo, he aquí, él lo presentó públicamente como el Mesías. Bueno, el falso profeta hará el papel de Juan el Bautista a la inversa. El falso Juan el Bautista. El Juan el Bautista, no de Cristo, sino del anticristo. Porque todo lo que era Cristo, el anticristo tratará de imitar. Incluso los milagros y todo esto. Por eso tanta gente hoy corre detrás de los milagros, porque nos estamos acercando a verdaderos milagros que sorprenderán a los incrédulos, quienes buscan solamente milagros todo el tiempo. Lo van a encontrar. Lo lamento, pero muchos de nuestros cristianos, de nuestras iglesias, hoy corren detrás de cualquier milagrero que ocurre por allí. Ya no será necesario correr detrás de ellos. Podrán ver por televisión milagros que nadie podrá cuestionar, porque Dios permitirá. ¿Por qué? Dios permitirá, no porque Satanás tiene poder para hacer milagros, solamente tiene poder hasta donde Dios le permite. Él controla, Dios controla todo. Pero parece que habrá muchos hombres y mujeres que estarán ya condenados para perderse por no haber creído la verdad. Creerán la mentira, porque se parecerá tanto la mentira a la verdad, que uno dirá, yo no lo puedo distinguir, para mí es genuino, y será genuino. O sea, el milagro será genuino, el problema no será si es o no auténtico el milagro, sino cuál es su fuente, quién lo produce. Dirá, Satanás, no necesariamente, Dios, pero Satanás aparecerá como que él lo hace, pero Dios lo hará para que se pierdan todos aquellos que no creyeron a la verdad. Exactamente lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que tengamos esto en cuenta. Entonces, toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, es derivada a la segunda. La primera es el anticristo. La segunda es su ayudante, el falso profeta. Recordemos que nuestro Señor, en la gran comisión, también dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, el anticristo pretenderá tener toda potestad, y el falso profeta estará tratando de hacer que él actúe. O sea, el falso profeta dirá, no me admiren a mí, yo no soy gran cosa. El que vale, a quien deben adorar y a quien deben admirar, el personaje verdadero, es el otro. ¿Y qué estará haciendo? Bueno, veremos un poco más adelante. Esta yunta será tan parecida a lo que es Dios el Padre y Dios el Hijo, que su falsificación logrará engañar prácticamente a todos los que no creyeron a la verdad. La única manera para no caer en el engaño es aceptar la verdad, conocer la verdad. La única manera para que a usted no le metan un billete falso es que usted conozca bien el verdadero. Si usted no conoce el billete verdadero, fácilmente le engañarán. A mí me dijeron que una vez fueron unos argentinos que saben engañar muy bien, igual como los paraguayos. Entonces fueron por ahí por Ciudad del Este o algo así. Y llevaron billetes de juguete donde la foto de Menem estaba. Compraron cantidad de cosas y se fueron. Y los brasileños ahí, o no sé dónde, aceptaron todo esto. Era del lado de Brasil. Eran mujeres que vendían cosas y todo. Y compraron que 10 pesos, 20 pesos, 15 pesos, y costaba uno a uno por el dólar. Y estaba la foto de Menem. Ni siquiera tenían que engañar mucho. No conocían ellos el billete argentino. Y se entiende, porque no eran de ese país, entonces no entendían, ni menos así. Por eso, cuando usted conoce la verdad muy bien, no va a caer en el engaño. ¿Y por qué la gente es tan engañada? Hay dos razones. Una, porque no conoce la verdad, y otra, porque la gran mayoría va en pos del engaño. Entonces, no puede ser que la mayoría se equivoque. Bueno, hacen como yo a veces hacía. Manejaba por ahí por la zona de San Francisco, con lugares donde no conocía bien. Y digo, en algún lugar yo tengo que girar aquí. Y como la mayoría giraba, yo también giraba. En esa, me iba por ahí. Y era noche y había que depender de y ver los carteles y todo a dónde iba. Y a veces tenía serio problema solo por seguir a otros. Hay algunas calcomanías que en inglés dice, don't follow me, I'm lost. No me sigas, estoy perdido. Es bueno esto. No, mejor no hacerlo. Entonces hay que conocer la verdad y seguir a aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hace falta ya buscar verdades por ahí, porque hay solo una verdad. Cuando alguien le dice a usted se cree que tiene toda la verdad, digo, dígale, mientras tenga a Cristo, tengo toda la verdad. Porque Él es la verdad. Él no es parte de la verdad, y otra parte tiene Buda, y después tiene Mahoma un poco más, después el Papa tiene otra parte, después la tradición tal o cual también tiene una parte, y después mi pastor también tiene parte de la verdad, combinando verdades con verdades, tenemos una ensalada completa. Le echamos un poco de aceite de credulidad tonta, y ya está rico, está bien sazonado y todo esto. Dice en el versículo, en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Si son auténticos. Porque pretenderá que son de Dios y serán del diablo. Es decir, que son del diablo solo, pero serán de Dios para que Satanás lo use para su fin. Permítanme aclarar un poco mejor para no dejar duda. A mí me gusta ser muy explícito. Hemos estudiado varias veces, y ahora que estuve en México volví a hablar de eso. Hay textos en la Biblia de lo que hay que hablar una y otra y otra y otra, cuantas veces se pueda. Y estoy recordando los capítulos 38, desde el 37, 37, 38 y 39 de Ezequiel. Allá en el 38, por ejemplo, dice Dios que yo pondré garfios, en tus quijadas y te sacaré y te traeré y te llevaré a los montes de Israel. Le está hablando a los rusos, porque dice que es del norte. Te mira de Israel hacia el norte y va a ver en qué país está más al norte que cualquier otro, es Rusia. Te pone una regla, comenzando con Jerusalén, y la pone verticalmente así, bien para arriba, que no se incline ni a derecha ni a izquierda. Pasará por Moscú. Más exacto no puede ser. Bueno, Dios dice, yo lo haré. No se puede acusar que son los rusos los que atacan, porque Dios dice, el asunto es conmigo. Cuando yo decida, no el Kremlin, cuando yo decida, yo te sacaré, yo te pondré garfios como ganchos, te sacaré y te llevaré donde yo quiero, así te guste o no. Y notable porque ahora los rusos están hablando que tiene mucho interés en la parte al sur de ellos, que es el Mediterráneo, que es un mar cálido, comparando con todos los mares que ellos tienen allá, las aguas muy frío, muy al norte, hacia esa zona de donde ellos están. Entonces, cuando Dios comienza a actuar, nadie le va a parar. Los rusos pensarán que son ellos los que lo hacen. Pero Dios dice, y que son ellos que lo hacen y que ellos van a pelear contra Israel. Y Dios dice, no, soy yo quien hago y ustedes van a tratar de pelear conmigo. Prueben, hagan la prueba. Y todo lo que ellos decidan en el Kremlin, y dirán, нам нужно идти, no nos corresponde ir. Eso es lo que los rusos dicen, así lo dicen en ruso. Bueno, ellos dirán, debemos hacerlo. Dios meterá en la cabeza de ellos para que lo hagan. Solo para la muerte sobre los montes de Israel, dice Dios, caerás tú y todas tus tropas. Ustedes, dice Dios, están queriendo pelear conmigo. Bueno, yo voy a levantar los guantes, no hay ningún problema. Venga, probemos. Es interesante que cuando llega al punto de los juicios de Dios, los hombres hacen cada tontería que uno diría, ninguna persona con sus facultades en orden, se atrevería a hacerlo, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios se desprende de esa persona y la persona intenta hacer lo que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que lo estén haciendo? Sí es posible, cuando Dios maneja. Por eso, todas las veces que nosotros vemos que parece que Satanás está haciendo eso o aquello, Dios lo usa. Y hay aquellos que dicen también que Satanás es el jefe del infierno. No, él es un gusano allí. El jefe es Dios mismo. Satanás no preparó el infierno y nunca lo haría. Dios preparó ese lugar. Satanás caerá. La gente que está allá cuando lo vean caer, tú también que te debilitabas a las naciones, que nunca abriste la cárcel a los inocentes y todo eso, también has caído, está igual como ellos. Nunca digan que Satanás es el que domina, el que reina en el infierno. Ningún reino tiene allí. Pobrecito, se va a retorcer como usted si no acepta a Cristo. Volvemos a leer el pasaje completo, porque yo no terminé de leer. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, es uno de los nombres del anticristo, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por supuesto, Dios usa a Satanás. Y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No va a poder hacer nada con los que no se pierden. Pero estos que se pierden, sí. Porque los que no se pierden ya estarán con el Señor para eso. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No querían la salvación, ahora serán engañados. Versículo 11. Por esto, oiga esto, por esto Dios les envía un poder engañoso. No es el diablo, Dios les envía un poder engañoso, vía diablo, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quiere usted verse obligado a creer la mentira, crea la verdad a tiempo, porque va a creer la mentira. Llegado el momento cuando el Señor recoja a su iglesia. En 2 Corintios 4, 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay gente que se pierde y gente que se salva. Los que se salvan voluntariamente reciben a Cristo. Los que se pierden voluntariamente rechazan a Cristo. Por eso se pierden. Y dice, en los cuales el Dios, minúscula, Dios, que es otro nombre del diablo, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la verdad del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto en 2 Corintios 4, 3 y 4. Y en Romanos 1, versículos 28 y 32, dicen, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. promueven eso. Lamentaciones 3, 64 al 66, les voy a leer. Lamentaciones, capítulo 3. 64 dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Qué oración, ¿verdad? Tu maldición caiga sobre ellos. Persígalos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. No se puede jugar con Dios. Eso está en Lamentaciones 3, 64 al 66. Aunque ya hay mucho engaño por parte de innumerables predicadores, reverendos, reverendísimos y todo esto, esto no es nada al lado de lo que todavía vendrá sobre la familia del planeta, a menos que usted pertenezca al Señor. Finalmente tendremos una sola religión. Tanto que se trabaja, ¿por qué no nos unimos? Así habrá una hermandad global, una hermandad mundial. Todos. No habrá discriminación de ningún tipo, ni religiosa, ni social, ni de cualquier otra filosofía, ni de color de la piel. Todos seremos hermanos. Ya llegará el momento. A la satánica. Por eso, versículo 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, el falso profeta estará trabajando tiempo completo para guiar a los hombres, hacerles ver, y ahora por televisión y todos esos medios es tan fácil, enseñarles cómo tienen que rendirle culto a su amo, y ese su amo es el anticristo, cómo deben hacerlo, y lo van a hacer. Por fin, ahora ya no va a ser necesario ir a Ámsterdam para escuchar a Billy Graham o a algunos otros de estos grandes postulantes como quienes están guiando a las multitudes al Vaticano de regreso, ya no va a ser necesario. Pues tampoco el Vaticano tendrá ningún poder. El anticristo impondrá su poder. De esto, del Vaticano y todo, y cómo termina, cuando lleguemos al capítulo 17, prepárense y levanten las antenas, porque allí vamos a hablar sobre lo que va a pasar. Es tan claro como la luz del meridiano. Es increíblemente claro lo que la Biblia habla acerca del futuro. Parece que la tarea más importante, al menos por ahora, es que el anticristo le encomendará a su ayudante, será la estructuración de un sistema religioso mundial. Nadie tendrá derecho de dirigirse a otro Dios. Bueno, con minúscula ponemos aquí Dios. Excepto al mismo Satanás en la persona del anticristo. Todos los adoradores de imágenes tales como imagen de María, de algún santo, tal vez de Buda para el budismo, de Mahoma para los mahometanos, algún chamán por ahí, y todo esto, y tantos otros, de nada servirán. Habrá una fábrica o fábricas, en plural, de imágenes, porque habrá que satisfacer a los 7,000 millones de habitantes de la tierra. Claro, ya no habrá tanto porque algunos millones habrán ido con el Señor. Rápidamente los fabricantes de dioses tendrán que trabajar día y noche, porque la demanda de diosesitos de tamaño más grande, más chico, un poco más moreno, un poco mulato, un poco más blanco, con pelo largo o pelo corto, pero habrá una demanda de dioses, entonces habrá que fabricarlos. Desde el punto de vista religioso, el mundo entero será satanizado directamente. Vehículos de transporte, aviones, autobuses, trenes, barcos tendrán que llevar un emblema con la imagen del anticristo. Va a ser interesante. Pues esto estará a cargo de este personaje llamado el falso profeta. Por lo visto, estos dos personajes tendrán funciones diferentes. Por ejemplo, el anticristo seguramente será mayormente político. Se ocupará de la economía, de la política, de todo lo que tiene que ver con la vida secular. Mientras que el otro cuate estará trabajando, a la mexicana dicho, ¿no? Estará trabajando en el campo espiritual, en el campo religioso, y la gente tendrá que hacerle caso. Y aunque para entonces la iglesia de Cristo no estará aquí, porque el Señor se la habrá llevado, muchos templos cristianos, comillas, acá estarán abiertos. Y muchos pastores estarán para servirle, hermano. Y yo nunca olvido que hay mucha gente en nuestras iglesias evangelizadas, no regeneradas. Y usted dirá, ¿y no seré yo uno de ellos? Bueno, quiere que le diga cómo sacar la cuenta. Si usted no cree que el hecho de arrepentirse de sus pecados y recibir por la fe a Cristo y que Él ya murió por sus pecados, usted no ha sido regenerado. Así de sencillo. No, pero yo vengo siempre a la iglesia, yo traigo mi diezmo. Esto no le salva. No, pero yo tengo una linda familia y todo. Hay muchos que tienen linda familia. Tienen hasta linda cara también. Tal vez la suya ni se compara con ellos. Yo hago muchas buenas obras, yo visito los hospitales, visito a los enfermos, está muy bien todo esto, pero esto no le salva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recibir a Cristo. Bueno, ahora sí que estoy en duda. Váyase a la casa luego y dígale, o aquí mismo sentado y dígale, Señor, si nunca te recibí, ahora deposito mi fe en ti. Es todo lo que tiene que hacer. Hay demasiadas pruebas bíblicas donde se nos dice cuán sencillo es el plan de la salvación. Él dice, yo ya pagué tu cuenta. Lo que tú pecaste y lo que vas a pecar hasta el día de tu muerte, porque seguirás siendo pecador. Todos los hombres, salvos o no, somos seres humanos, digo, somos pecadores. No es que fuimos, sí, fuimos también, pero somos. Y usted dice, no, pero yo no quiero pecar. Muérase entonces. La única manera para no pecar es morir físicamente. Su alma se desprende de su cuerpo y se va a la presencia del Señor y su cuerpo nunca más va a pecar porque se estará deteriorando 6 pies bajo tierra. Así que ya no va a haber. Usted no va a tener esa mente de malos pensamientos, nada de eso. ¿Por qué? Porque su cerebro también se estará siendo comido por gusanos. Pero ahora no hay ningún gusano ahí. Está bien alerta. Así que es un hecho esto. Ay, ay, ay. Pero ahora entramos en un terreno muy interesante. Es la parte segunda, mejor dicho, la tercera, del versículo 12, cuya herida mortal fue sanada. Esta expresión. ¿La herida mortal de quién fue sanada? No la del falso profeta. El falso profeta está diciendo que la herida mortal del anticristo fue sanada. Ahora, aquí es donde nosotros los predicadores discrepamos. Incluso hay pastores que yo respeto mucho y ellos no creen que el anticristo realmente va a morir y va a resucitar. Porque ellos dicen, Satanás no puede producir vida. Es que no será Satanás el que lo va a hacer. Será Dios mismo el único capaz de hacer que una persona resucite. Claro que Satanás no puede, él solo puede producir muerte, lo que lo hizo muy bien. Pero no vida. La vida es origen divino. Proviene de Dios. Entonces, ¿por qué yo digo que Él va a morir? Bueno, por lo mismo de 2 Tesalonicenses. Dios les envía un poder engañoso para que crea la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué Dios hace eso? Dios hará que que parezca que el anticristo en sí mismo tiene poder para levantarse, igual como Cristo. Cuando se habla de la resurrección de Cristo, en las dos formas se dice. Se dice que Él se levantó por cuenta propia y se dice también que Dios lo levantó. Da lo mismo. A veces dice Dios lo levantó y otras veces dice que Él se levantó. Él mismo proyectó todo, programó todo. Él dice, voy a morir tal día, mi cuerpo estará tantos días en el sepulcro, me levantaré al tercer día o después de 3 días y 3 noches, depende de cómo, en qué pasajes está leyendo, que al final de cuentas es la misma cosa, porque lo que importa aquí es que Él cumplió con su promesa. Por eso, una y otra vez veremos que se menciona cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es el mayor argumento que usamos los cristianos para decir que Cristo es el Salvador? la resurrección. Si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No tiene importancia que usted crea en Dios, que crea en Cristo, que predique, que convenza a los hombres para que... No, no tiene ninguna importancia. Porque usted es como un árbol. Se corta el árbol, cae, se seca y ya está. O como un animal. El animal no va a resucitar. Pero los seres humanos, dice la Biblia, porque para Dios, para Él, todos viven. Unos en el cuerpo y otros fuera del cuerpo. Nosotros no. Hay muchos que dicen, el que en vida fuera, no le digo. El que en vida es, si quiere decir fuera, dígalo, el que en cuerpo fuera. Hay personas que están en sus cuerpos y personas que están fuera del cuerpo. Para nosotros, la persona que vive, bueno, decimos, vive. Y cuando muere, decimos, murió. Pero para Dios, todos viven. Unos dentro y otros fuera del cuerpo. En presencia de Él o en presencia de Satanás. En el cielo o en el infierno. Por eso, al invocar una y otra vez cuya herida mortal fue sanada, es importante notar que es para esa época será esto tan importante como para nosotros hoy es importante la resurrección de Cristo. Pero luego dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, no solamente la tierra de Israel, el mundo entero, porque dice, todo se maravillará. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si el anticristo es muerto y hay todas las razones para darnos cuenta que murió, no lo verán todos, pero vía televisión sí. Ahora con satélite y televisión no es tan fácil. Verán que realmente él murió. Y de repente, probablemente al tercer día, él se levanta. Y es más, se discute mucho porque la Biblia dice que como... Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Pero si usted comienza a sacar cuentas, no llegará nunca 3 días y 3 noches. Alguno dice, bueno, pero también dice el tercer día, sí, pero también dice 3 días y 3 noches. Y el anticristo simplemente después de resucitar, las cámaras enfocándole dirá, señores, el Jesús que ustedes aceptaron, que significa Salvador, literalmente, Jesús, era un fraude, era falso. Él no cumplió 3 días y 3 noches. ¿Qué día murió? Él dirá. Bueno, la gente dirá, viernes. Bueno, si murió viernes, cuente todo el día. Sábado todo el día, ya hay 2 días y una noche. Sábado a domingo, otra noche. Tenemos 2 días y 2 noches. ¿Dónde están los 3 días y 3 noches? Entonces, él muy probablemente cumplirá literalmente los 3 días y 3 noches. Y la gente, claro, como estará desprovista de la verdad, no creerán la verdad, aceptarán el engaño. Allá creo que en Juan capítulo 5, versículo 42 o algo así, él dice... Yo he venido de mi Padre, y no me creéis, vendrá otro en su propio nombre, y le creerán. Los hombres creerán, tanto los judíos como los gentiles. Ahora, luego dice en el versículo 13, hace descender fuego del cielo a la tierra. Esto es muy importante. ¿Por qué se destaca este milagro? Él hará muchos milagros, pero se destaca esto. Aquí entramos ya otra vez en el punto de un tal Elías. Elías era un profeta. Y Elías hizo descender fuego del cielo. Si ustedes quieren leer en el segundo libro de Reyes 1, versículos 1 al 15, allí es donde se habla de Elías. Y vamos a leer capítulo 1. Aquí se relata... Vamos a leer los primeros versículos. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, es decir, a un demonio, si he de sanar de esta enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, bueno, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él, el rey de Samaria, dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50, con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él, el profeta, estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Esto luego se repite de nuevo hasta que el tercero viene y le suplica que no le ocurra esto. El capitán con 50 en este texto. Y al final de cuentas Dios le dijo, no, no temas, anda con él. Y Dios le ordenó que él no haga descender fuego del cielo. Si no leemos este texto, no vamos a entender por qué era tan importante que descendiera fuego del cielo. Ahora, al final de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, un cortito capítulo, dice que Elías debe venir antes. Vamos a leer también esto. Así todos vamos a estar bien informaditos, porque yo no quiero que salgan de aquí medio dudando. Igual con todo, igual muchos saldrán medio cabeceando para aquí y para allá sin saber a ver qué es lo que escuché o no escuché. Justo antes de Mateo, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Y vean lo que dice, versículos 5 y 6, que son los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, 5 y 6. Esto es lo que dice. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice Dios por boca de Malaquías? Que el profeta Elías tiene que venir antes. Pero en Mateo 11, 13 y 14, Jesús habla de Juan el Bautista y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Con qué nos quedamos? Con que Elías, o sea, Juan vino en el mismo espíritu, o sea, en la misma misión del Elías de Malaquías, ¿o cómo, en qué nos quedamos? Por eso, Elías sí hizo descender fuego del cielo, pero Juan nunca hizo descender fuego del cielo. Jesús comenzaba su ministerio y Juan fue decapitado en el calabozo por orden de Herodes. Esto va a ser muy buen material para el falso profeta, para guiar a los hombres en dirección al anticristo. Ahora bien, la gente estará encantada con que alguien venga y haga descender fuego del cielo. Por ejemplo, para quemar a unos enemigos, el anticristo o el falso profeta en este caso tendrá habilidad para levantar la mano y decir, descienda fuego del cielo, y ¡pum!, desciende el fuego y lame con todo lo que encuentra a su paso, no queda rastro. quemó todo. En una ocasión, y tiene que ver con esto, allá en Lucas 9, si ustedes quieren tener el pasaje abierto, yo lo voy a leer. Aparece un incidente muy llamativo, y no podría ser más claro para nosotros lo que Jesús dice a aquellos que le sugirieron que descienda fuego del cielo. Escuchen, versículo 51 de Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él, esto es Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesús ya iba para ser crucificado. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumió? Entonces, volviéndose él, Jesús, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, no se dan cuenta cuál es el espíritu que se metió en ustedes y que están hablando. El espíritu del anticristo, del falso profeta. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, ¿qué quería decirles con esto el Señor? No sabéis de qué espíritu sois. Pedro también una vez le sugirió a Jesús: no, ¿cómo vas a ir al Calvario? ¿Cómo vas a dejarte crucificar? Y Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Satanás se metió en Pedro. Y en este caso, ciertamente el espíritu del falso profeta se metió en estos dos discípulos del Señor, Jacobo y Juan. Y ellos dijeron: ¿por qué no hacemos lo que hizo Elías? No es que Elías era inducido por el falso profeta, no. Allí era necesaria la destrucción. Pero en este caso Jesús dijo: yo no vine para eso. Yo vine para salvar las almas. Por eso, el material, la herramienta que tendrá el falso profeta en su poder, en sus manos, serán muy convincentes. No existe otra alternativa para sobrevivir el tiempo del anticristo y el falso profeta que estar ya con el Señor. Y esto es exactamente lo que va a pasar con los que reciban a Cristo como su Salvador personal y sean salvos. Por eso la iglesia ya no estará aquí. Digo iglesia, no templo. El templo va a estar y quién sabe quién se va a reunir acá. Pero los cristianos, hijos de Dios, no. Y vean el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, a nombre de, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Tal vez no va a ser espada, tal vez alguien le va a dar un frijolito en la sien. Pero en esa época la espada era el recurso. No había ametralladoras, no había fusiles, no había pistolas, nada, ni escopetas, ni nada de eso. La misión de nuestro adversario, Satanás, es engañar a los hombres. Notemos lo que dice en 2 Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir que, es lo mismo que decir que no confiesan que Jesús es Dios. Jesucristo es una palabra compuesta de Jesús y Cristo. Jesús es Salvador, Cristo es el ungido, el enviado de Dios, el Mesías, que significa el ungido y enviado por Dios. Muchos engañadores. Están los testigos de Jehová, están los mormonitos, está el Islam, hay muchos, y aún el romanismo católico, porque tienen la idea de Jesús un bebé, y siempre aparece así. No es bebé. Cuando Él venga, no lo estará trayendo María. No, no, no, no. Él vendrá con gran poder y en su gloria, y con la espada de su boca, dice lo que significa, palabras que saldrán de su boca, ordenarán que se mueran aquellos enemigos que le estarán apuntando con sus cañones. Por eso esa canción, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y ahí sigue. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor. ¿Qué? No. No, la gente estará en el valle de Josafat, allá en Israel, justo para impedir que Él venga. Y en el Salmo 2 dicen que Dios se va a reír de ellos. Porque Él dice, con la espada de su boca los destruirá. No será necesario al Señor ni descender a la tierra. Él desde arriba ordenará que mueran y morirán, como Él fue el Verbo mediante quien todo fue creado. Y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, produzca la hierba, la tierra hierba verde, y produjo. Todo lo que Él dijo se hizo. Y Él dirá, consúmate el poder mío, y morirán, y habrá cadáveres, miles, cientos de miles, y tal vez millones. No, no será gloriosa mañana para dar la bienvenida al Dios de amor, no. Eso lo enseña la nueva era. La nueva era, entre otras tantas religiones, pues una religión, el ateísmo también es religión. La nueva era enseña que nosotros tenemos que unirnos. Y una vez que nos unamos en una gran familia, en esta aldea, eso inventó Mrs. Clinton, en esta aldea de nuestro globo, nosotros una vez que nos unamos y esté todo bien y preparemos el trono para el Señor, le diríamos, ahora Señor puedes venir. Y el Señor enseguida vendrá porque le hemos ordenado. Esto es terriblemente equivocado. No existe tal cosa. Claro, cuando uno se sale de la Biblia y comienza a decir que todos somos hermanitos y todo, uno cree, otro no cree y otro... Todo anda bien, pero a la hora de la prueba se sabrá quién es quién y qué es lo que prevalecerá. Y oigan esto, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, es decir, el falso profeta infunde aliento a la imagen, una imagen grande tal vez del tamaño de la Estatua de la Libertad allá en Nueva York, que va a haber una imagen del anticristo, su rostro, muy conocido será para todos. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No, no, no, no será truco. No le pondrán agüita allí para que como ahora le hacen a la Virgen de Fátima y todo, que le salen lágrimas y todo. No, no, no, no, no, no. No habrá tal cosa, no será necesario. Será auténtico. Realmente la imagen, así sea de metal que fuera, comenzará a hablar. Dios permitirá eso. Parecerá que lo hizo el falso profeta, pero será Dios mismo. ¿Por qué? Para que todos aquellos que no creyeron se pierdan. Eso, segundo a Tesalonicenses 2, hay que saber de memoria. Dios les envía un poder engañoso para que ellos se pierdan, porque ellos ya están descartados de su lista de los salvos. No solamente se dañan a sí mismos, dañaron a millones. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir la imagen? Va a descubrir en qué lugar se esconden aquellos que no la quieren adorar. Porque como la última parte va a ser solamente 3 años y medio de la gran tribulación, que será muy activa, que ya no serán arengas del anticristo, sino espada, muchos dirán, he escuchado esto en la Iglesia Bíblica Misionera de Ñambuí, pero nunca creí, yo sé. Vamos a tratar de escondernos por ahí, dirá, quién sabe cuántos otros, y cientos y miles se esconderán para ver si sobreviven hasta el regreso del Señor. Porque a los 3 años y medio se termina el reino este diabólico. Pero ahora la imagen comienza a hablar y dice, hay tantos paraguayos en tal parte escondidos. Hay tantos chilenos en tal parte, y ni qué hablar argentinos. Y también habrá brasileños y americanos. Escondidos. Gente que escuchó la palabra, nunca fue regenerada. Que supieron, tenían toda la teoría del mundo. Dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Los cristianos tienen un sello que los distingue de los no salvos. que es las arras, o sea, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. La redención es cuando nuestros cuerpos sean redimidos, adquirida para el avance de su gloria. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Pero nosotros esperamos, 2 Pedro 3, 13 y 14, escuchen bien, pero nosotros no esperamos esta dupla. Nosotros no esperamos al anticristo y al falso profeta. ¿Qué dice? Pero nosotros esperamos según sus promesas. No porque yo así lo creo. Yo me baso en sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto en 2 Pedro 3, 13 y 14. Por lo cual, oiga esto, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. No porque si no se encuentran así, no serán salvos, sino que es la mejor manera. Que él encuentre a usted y a mí sin tener que reprendernos, sin mancha. Qué bueno sería. No tenemos que pedir que él nos salve o nos mantenga salvos. Somos salvos, ya estamos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, somos propiedad de él. ¿Qué es lo que estamos esperando? Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la manera de vivir del cristiano. No para ser salvo, sino porque lo es. Aguardando, oiga bien, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que aguardamos? No al anticristo, no al falso profeta, la manifestación de nuestro gran Dios, que es el Señor Jesucristo. Y en Romanos 5, 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿A qué se refiere con ira? A ese periodo de la gran tribulación. Hay un libro escrito por este señor, que bueno, ojalá podamos tenerlo acá un día. Él se llama Arthur W. Pink. Simplemente se titula El Anticristo. Cuando lo tengamos, yo les voy a decir, y entonces ustedes dirán, yo quiero uno, no hay ningún problema. Y él hace comparaciones muy interesantes del anticristo y del falso profeta. Por ejemplo, hay una cantidad de cosas, comparaciones entre el Cristo y el anticristo, y ahí están las comparaciones muy bien presentadas, es lo mejor que hay sobre este tema. Y luego, contrastes entre el Cristo y el anticristo. Toda una serie de, a ver cuántos hay. Pero antes de decirle esto, mejor terminamos. Esperen un poco. Iba a decir algo, sí, iba a decir, pero no lo voy a decir. En Apocalipsis, al final. Porque usted dice, ¿y 666? El otro día, cuando era mes 6, día 6 y año 6, y usted le decía ahí en México, yo estuve en México, entonces alguien encontró a alguien y dice, ¿y usted no se da cuenta que hoy es el día de Satanás? Y dice, óigale, pues ¿cómo? Es como hablan los mexicanos, ¿no? Pues ándele, pues tiene que pasarse orando y ayunando hoy, pues es el día de Satanás. No sé qué hicieron acá, pues yo no estuve acá, pero estoy seguro que era interesante. Y voy a dejar con ustedes el último versículo, 18. Aquí hay sabiduría cuando habla de 666. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número del hombre. Qué lindo nombre tiene el anticristo, bestia. Y su número es 666. Y yo ya dije, tal vez por lo menos 50 veces en esta iglesia, pero tal vez 200, yo no sé. No saco cuentas. ¿Cuál es el significado? ¿Seis? Todo hay. Hay muchos números en la Biblia que es muy fácil saber. Cuatro, por ejemplo, es el número de nuestro mundo, globo terráqueo. Cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Es también el número del hombre. Y hablando de la tierra, el día se divide mañana, mediodía, tarde y noche. Cuando hablamos de 7, es el número de la perfección, llegar a madurar. Cuando hablamos de tres, hablamos de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres días, al tercer día, o después de tres días, resucitar. Tres. Cuando hablamos del hombre, hablamos del seis. ¿Por qué? Porque en el sexto día el hombre fue creado. Allá en Génesis está muy claro. Y si usted pone tres veces seis, es simplemente el hombre pretendiendo ser Dios. Y esto es lo que hoy se predica. Usted es su propio Dios, no se preocupe. Y si usted es su propio Dios, ¿qué hará? Yo no sé si acá, pero creo que sí. En otros países, yo sé que en algunos lugares, a veces el profesor dice: bien, alumnos, cada uno califique su propio examen. Hacen, ¿verdad? Bueno, yo nunca gané mucho. Yo apenas pasé, con cuatro se pasaba, yo tenía cuatro. O casi. Y ya me daban, ven mi cara de lástima, me daban igual por cuatro. Nunca fui bueno en eso. Siempre tenía, apenas pasaba, como un camello por el ojo de la aguja. Bueno, entonces, ¿qué haría yo? Bueno, si a mí me dieran eso, yo diría, bueno, yo fui siempre muy atrasado, como dicen algunos, entonces voy a poner, no voy a poner 10, pero voy a poner 8.5. Es algo, es bueno. Y los alumnos, ellos mismos se calificaban. Si usted es Dios, entonces, ¿cómo se va a calificar usted? Usted diría, bueno, si yo soy Dios, mi propio Dios, nadie me puede juzgar, yo me juzgo. Y me pongo ante el espejo y digo, primero soy lindo. Y lo de acá, de allá. Ya, arreglo, ya. Bueno. Segundo, soy bueno. Me acuerdo de tal cosa, que hice por alguien, de tal otra cosa, y comienzo a recordar, y la memoria funciona. Entonces, soy bueno, ya tengo dos puntos a mi favor. Tercero, soy mucho mejor que otros. Hay muchos que yo conozco que son, al lado mío, horribles. Yo soy un buen tipo. Mantengo mi familia, nunca fui infiel a mi cónyuge. Siempre traigo el producto a la casa, traigo el dinero y digo, y le digo a mi esposa, honey, el dinero es tuyo, tú lo administras. Qué buena que soy. Otros tienen cónyuge que tienen que pedirle, la humilla y siempre pedirle. No, yo no, yo soy. Entonces saca la cuenta. Usted es su propio Dios. Y después se encuentran allá en el Evangelio de Juan, creo que capítulo 10, versículo 34, dice: vosotros dioses sois. ¿Eh? Ahí está, la Biblia dice. Entonces usted no estudia más nada, solamente eso. Esta es la forma del Evangelio de ahora. No te preocupes, Dios nunca te va a juzgar. Tú eres el propio Dios. Por eso el número 666 es el número de hombre. El hombre fue creado el sexto día. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén.